Hola, buen día. Buen día, un gusto, compañero y compañera. Tacho, quería que nos comentes, que la semana pasada casi en toda la provincia de La Rioja llovía mucho para lo que suele llover en nuestra provincia. Y esto también ha sacado a la luz la falta urgente de obras públicas para evitar lo que en los palacios sucedía, ¿no? Sí. Es tal cual lo decís vos. El día miércoles, muy temprano, entre las 6 y 7 de la mañana, entró una creciente al pueblo, directamente al pueblo, a la calle principal de los Palacios, producto del desborde del río La Puyuta. Un río que corre en sentido este-oeste, para tener una idea, desde la ruta 76 y desemboca en el río Bermejo. Este río ya fue producto de observación de los vecinos. Justamente ayer nosotros presentábamos una documentación en la asamblea de vecinos que se autoconvocó, que hizo el corte de ruta el día viernes, pero que sigue con una orgánica, digamos, con representación, con una asamblea. Ayer justamente se hizo la asamblea y bueno, y nosotros, particularmente yo, presentamos un acta de una reunión que se había hecho el 30 de abril del 2013, donde participaron representantes de IPALAR, el representante regional de IPALAR, Mario Vergara, donde participó el ex intendente y actual diputado Hugo Páez, y donde justamente se comprometían a las obras sobre ese río, el río La Puyuta. Lo que tiene ese río La Puyuta es que es el desagüe hacia el río Bermejo de todas las colectoras, digamos, hacia el este de Villa Unión. Si no estuvieran esas colectoras, en vez de haberse inundado los palacios, se hubiera inundado todo Villa Unión. Nosotros lo que decíamos, en aquel momento, hace 5 años, y más que nosotros lo decían los mayores del pueblo, era que ese río era el más peligroso y que ese río demandaba un mantenimiento del monte que había crecido en su curso, digamos, ha crecido algarrobo, ha crecido chañar, ha crecido tamarindo, ha crecido jarilla. Entonces, lo que demandábamos y el compromiso que habían asumido tanto la Intendencia como IPALAR era la limpieza del monte de ese río. Bueno, eso nunca se hizo, la creciente en algún momento llegó, y bueno, cuando entró la creciente al final, al desagüe del río La Puyuta, se encontró con que estaba todo enmontado y por lo tanto desbordó los bordos y entró al pueblo. Sí, eso fue exactamente lo que pasó y un poquito en la situación en que estamos ahora, en el plan de lucha con los vecinos. Digo, lo más grave de todo esto es que esta sabiduría de decir este cauce, este cauce del río es el más peligroso, necesita este mantenimiento, necesita este tipo de fuerte, ¿no? Para que esta creciente no inunde el pueblo. Lo sabe la misma gente de ahí y es increíble que un intendente que puede tener esa misma información, no genere una obra, que ayude a que esto, no suceda. Sí, claro. Aparte, digamos, a ver, no estamos hablando de la construcción de una represa nuclear, Claro, digamos, estamos hablando de un desmonte, es mucho más sencillo. digamos, si se quiere, una tarea ejecutiva. Por supuesto, aquí se están pasando la pelota el municipio de Ipalar, de un lado para el otro, pero digamos que es una tarea ejecutiva de mantenimiento de la infraestructura, si se quiere, común, a cargo del Estado. Entonces, digamos, ayer se hablaba mucho en la Asamblea, esto no fue una desgracia, porque justo la Madre Tierra determinó que dejara de llover media hora antes o 15 minutos antes. En mi caso, el agua llegó, digamos, a 5 o 8 centímetros de donde estaban mis hijos. No teníamos lugar a donde ir. Había vecinos que empezó las paredes, empezaron a cargarse de electricidad. Una vecina le subió la presión y mucho, es una señora ya con problema de presión, y digamos no le agarró una CV o alguna cuestión derivada de esa situación, también, porque realmente digamos, el destino así lo quiso, pero nosotros pensamos que esta situación que pasamos era totalmente evitable. Si ese río, si los compromisos que asumieron tanto el municipio del departamento Felipe Varela como el Instituto Provincial del Agua hace 5 años atrás, si esos compromisos se hubieran cumplido, los que asumieron ante todos nosotros, esto no hubiera pasado y no hubiéramos pasado el momento realmente muy feo, ¿no? Es como muy difícil poder expresar lo que se siente en ese momento cuando el agua no para de crecer y cuando realmente no tenés lugar a dónde ir y con una indefensión total, claro, ¿no? Entonces, esa situación podría haber sido totalmente evitable. Por supuesto, también quisiera pasarlo, esto como vos lo planteabas, lluvias inusuales, cuestiones que el clima nos juega una mala pasada, el cambio climático, etcétera, etcétera. Esta era una situación evitable. El río Piriuta tiene un tiraje, si se quiere, muy bueno. Incluso los mayores que conocen el comportamiento del agua, de los sedimentos y cómo eso influye sobre los cauces, nos decían que incluso con una limpieza el agua mismo de la creciente iba a ir dragando el río, o sea, profundizando su cota. O sea, que fue una situación de total negligencia por parte del Estado, y bueno, digamos que nosotros también, dentro de la Asamblea, estamos empezando a trabajar las responsabilidades que caben. Ayer se hablaba muy claro, si por ejemplo tenemos vecinos que son choferes de micro. Si un chofer de micro lo agarran conduciendo alcoholizado, ese chofer pierde su trabajo. Si un médico le erra de manera o no realiza los protocolos que corresponden para salvar una vida humana, ese médico pierde su trabajo. Si un policía se excede, en el caso de policía debería perder su trabajo, pero todo ese tipo de situaciones, bueno, ¿quién es el responsable de lo que ha pasado? ¿Quién paga los costos? ¿En manos de quién está, digamos, nuestro sistema hídrico? Si realizan trabajos río arriba, con todo lo que eso implica, movimiento de caudales, cuando vos juntás los ríos, se suman los caudales, por lo tanto la potencia de esos ríos también se duplica, o hay que ver la fórmula matemática que resuelve esa situación, pero claramente se viene con más fuerza. Bueno, que si se mueven los ríos río arriba, los cauces río arriba, ¿qué pasa con el desagote de esos cauces? ¿Quién firma las obras que determinan el movimiento de los cauces río arriba, y quién firma que no se haga nada en el desagüe. Está claro que nosotros somos una población de 500 habitantes aproximadamente. Hay una cuestión que Beder Herrera ya lo planteaba cuando fue la cuestión de las defensas del río Bermejo. Decía que le salía más barato mudar el pueblo que hacer las defensas. Hay una cuestión ahí, pienso yo, de manejo cínico de las vidas humanas en relación al costo-beneficio económico. Está claro que el trabajo político del miedo, el trabajo político de la presión, el trabajo político histórico sobre la conciencia del pueblo también está, y ellos juegan con esas situaciones. Bueno, sí, está clara. Como pueblo que nos toca estar en este momento viviendo y conviviendo aquí en los palacios, esperamos estar a la altura de circunstancias y poder mirar a nuestros hijos en un par de años diciendo que hicimos lo correcto, hicimos todo lo posible para que ellos vivan mejor en el futuro, ¿no? Seguro, Tacho. Hablabas de una clara responsabilidad estatal de que deja a la deriva a sus mismos pobladores, que esto ha denotado la total ineficiencia política, y de hecho ha sacado a la luz que no se ha hecho ni una sola obra para evitar todo esto. Es altamente positivo, igual que ahí entre vecinos y vecinas se hayan podido organizar, que esa asamblea esté funcionando, que haya también una memoria, como esto que comentabas, de una nota compromiso que se presentó en el 2013, hace 5 años atrás, donde quizá empezaba a cambiar también el clima de nuestra provincia, y ahí podríamos decir, sí, esta lluvia, que la verdad que no la esperábamos, pero lo cierto es que nuestra provincia ha pasado de un clima seco a un clima húmedo, y no fue la semana pasada, esto viene hace rato. Digo, ¿dónde está la visión? ¿Dónde hacer la estrategia política también de poder generar obras que eviten esto? Sí, sí, igualmente esta creciente ya entró al pueblo. Esta creciente ya históricamente tiene historia de haber entrado al pueblo, por eso no es que el clima no haya cambiado, sino que la clase política busca responsabilizar al clima de esta situación, digamos, y nosotros, y sobre todo nuestros mayores, incluso la gran mayoría de ellos hoy no están con nosotros. Ayer lo veíamos en la asamblea y releíamos el acta de reunión, y la gran mayoría ya no está, han fallecido, lamentablemente. Advertían sobre el peligro del no mantenimiento del desagüe del río Puyuta. Así que, bueno, sí. Está claro, buscaremos ver si nos da la fuerza para que esto se limpie. Está claro que ahora están todos desesperados, están trayendo maquinita, se sacan fotos, sí. Toda la cuestión que ya sabemos que hace la clase política ante este tipo de situaciones. A ver, ayer lo dije en la asamblea, pienso que aquí hay que delimitar responsabilidades, no solamente por una cuestión, bueno, justamente de responsabilidad como funcionario público, sino saber bien en manos de quién estamos, ¿no? Porque, sí, digamos, la decisión de una persona puede afectar la vida de cientos, ¿no? Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, ya sea por inútiles, ya sea por negligencia, ya sea por obsecuentes. Digamos, a nosotros el intendente nos dijo que hace, bueno, a algunos vecinos le dijo 1 mes, a otro vecino le dijo 2 meses, a otro vecino le dijo 3 meses, que viene pidiendo por nota a Scaglioni y a Velarde maquinaria para el río, para la limpieza del río Puyuta. Bueno, nosotros queremos ver las notas esas, queremos determinar si el intendente hizo lo que tenía que hacer, realmente eso era lo que tenía que hacer, y bueno, si no le dieron importancia, si no le dieron si no le dieron curso a esas notas, bueno, ¿quién es el responsable de no haberle dado curso a esas notas? Y por supuesto queremos que esa gente, o sea, no queremos que nuestras vidas, porque acá se habló de vidas, y dependan de esa gente, ¿no? Es algo lógico. Seguro, Tacho. Bueno, vamos a seguir de cerca también cómo esto se resuelve y también esto, ¿no? Dejar explícita a esta clase política que no es un chiste y no es por negligencia. Hay que pensar también en el cinismo, en el grado de cinismo, como decías vos en algún momento en la nota, con la que tienen, con la que realizan sus acciones. Tacho, te agradecemos este tiempo y este espacio que nos has dado en tu mañana. Y bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, y bueno, me alegro mucho, por supuesto, por un nuevo año ahí de voces que comienza con toda la fuerza, y realmente les deseo lo mejor y auguro un crecimiento para la radio este año. Esperemos que las clases populares en La Rioja en general tengamos un crecimiento, que forjemos la unidad, porque bueno, porque así están planteadas las cosas, tanto en términos provinciales y nacionales, y bueno, y esperemos los sectores organizados estar a la altura de las circunstancias. Así que les mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Tacho.